Iván Piñú del... bueno, seguido por televisión, el que lo vio por la tele, por Fox. Obviamente todas las voces, todas acá en la Transmilenio de la KD, de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, de Chata KD. Acá estamos, Claudio Simonetti. Bueno, ¿cómo viste el partido? Te hemos escuchado a través del Handy, anda perfecto el Handy. En cada cambio, en cada tarjeta, en cada situación que suceda el partido, está Claudio Simonetti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que impresionante lo de Racing. Nos mostramos a Olivier haciendo 9 goles en la Copa Libertadores. Creo que hasta el más optimista no se imaginaba estos 2 resultados. Así que, como dice el amigo Martín, estamos bien, estamos muy contentos y esperemos que siga así, ¿no? Y siga la fiesta. Esperemos que así siga. Bueno, a ver, ¿alguna estadística, algo que nos quiera decir? Únicamente uno molestado que fue el 17 de Luis de la Cruz. Bueno, los 3 goles de gol y el otro gol del capitán Diego Milito. Y el gol de, bueno, la verdad que decir, nombrémoslo, el gol de Guaraní. Todavía de su amigo Federico Santander. Bueno, se sigue un golcito Santander, que pudo hacer un gol en la cancha de Racing, lo logró, pero con otra camiseta, Hernán. Sí, no, era hora que haga un gol en el cilindro, bueno, no era el momento este, pero ya está, ya, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos ganamos nosotros, así que se haya contento que por lo menos pudo hacer un gol acá en esta hermosa cancha. Bueno, ahora sí, vamos a ir siendo en un ratito para el vestuario, vamos a la última tanda ya de la transmisión, como para ir acá reacomodándonos para ir ya rumbo a la conferencia de prensa, a ver qué dice Diego Coca, y tener las últimas impresiones luego de la tanda de Pablo Constantino, Hernán Sartorio, Claudio Simonetti, Pincho Casari, que es Pablo Margolis, un minutito, una tanda y ya venimos, dale. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Mantisería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebes exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3807. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 2370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Todo lo que usted necesita en encendido para el automotor está en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Todas las líneas y la mayor variedad de piezas, marcas y calidades lo esperan en Encendido Mosconi. www.encendidomosconi.com.ar. Electricidad, inyección, carburación y accesorios. Todo en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. ¡Muchachos! ¡Traigan mi nombre a la cabeza! ¡Que no va a salir! Seguimos aquí desde el Cilindro, cabina 5, ya cerrando la transmisión para ir a la conferencia de prensa para el gran postpartido que es único de la gran transmisión, de la Transmilíder de la KD, Racing Sin Fronteras, Racing Sport, ya está KD, y como siempre aquí, acá de la gran pasión, como siempre la hora de la academia, y está Fútbol y Punto también acá con Hernán Sorterio, así que estamos todos, pónganlo los ravioles, pónganlo los videos. Bueno, estamos ya cerrando la transmisión, como dije, cada uno me va a decir una impresión, lo que más le gustó del equipo y la figura que le parece, ¿no? A ver, Pincho. A ver, podemos empezar diciendo que Guaraní sorprendió a Racing, salió a presionar arriba, un Racing que esperaba tal vez en los primeros minutos y hacer por delante, un equipo que había mostrado ciertos errores en el partido frente a Deportes Cristal, que iba perdiendo 2-0 tempranamente en Paraguay, un Guaraní que sorprendió, tocaba muy bien la pelota, pero Racing nunca se desesperó. Lo hacíamos como un acierto y también como error del equipo. Por el momento Racing tocaba mucho la pelota, hacía bien todo la primera parte del partido, lo hacía bien, llegaba a tres cuartos de cancha y ahí erraba las maneras. Ahí seguía con esa tranquilidad, no aceleraba cuando debía y tuvo ciertas situaciones, más que nada por los errores que tenía Guaraní, los espacios que dejaba, y nosotros lo decíamos, Racing es un equipo que cuando tiene situaciones, tiene espacio, las aprovecha. Bou hizo un gol clave a los 43 del primer tiempo. Hubo cierta complicidad del arquero, cierto, del arquero Aguilar, que antes había sacado una gran pelota a Camacho, pero Racing aprovechando los espacios sabía que el partido se le iba a abrir. Y así fue. En la segunda etapa apenas comenzó Milito, luego una gran jugada con Camacho y un gran pase nuevamente Luciano Lolo, terminó abriendo un partido que ya había comenzado a abrir Gustavo Bou, de la redundancia en la primera etapa, y después fue todo tranquilo para la academia, hasta que llegó el gol de Santander. Había salido ya Marcos Acuña, había salido Diego Milito, hizo un gol Santander, una distracción en el área, y a partir de ahí los fantasmas del empate, los fantasmas de un Racing que tal vez, haciendo un gran partido, estando tranquilo, se complicaba solo. Hubo 10 minutos complicados, de los cuales dijimos, si hay un espacio, si hay una contra, Racing la aprovecha y lo liquida. Y así fue, Brian Fernández tuvo un gran contragolpe, una rápida corrida, habilitó a Gustavo Bou, que terminó de liquidar el partido, antes había aparecido una él, una Marcos Acuña, y a partir de ahí Racing volvió a florearse. Nuevamente el cuarto gol en los pies de Gustavo Bou, que lleva 6 goles en la Copa Libertadores de América. Vamos a ir a la estadística luego, es algo histórico. Pero Racing termina dando un partido con mucha comodidad, termina siendo la gran sorpresa de esta Copa Libertadores de América. Son 9 goles en 2 partidos. Es el máximo candidato a quedarse con la punta del grupo 8, en el cual es puntero con 6 puntos y 8 de diferencia, algo que es realmente llamativo. Y hoy Racing está más copado que nunca. Bueno, ¿quién es el jugador que más te gustó, Tincho? A mí el jugador que más me gustó fue Luciano Agüed, me pareció muy completo Agüed, me gustó mucho el Lolo y Cabral anticipando, me gustó mucho el partido Agüed a la hora de distribuir y a la hora de recuperar, pero cómo no le puedo dar la figura a Gustavo Bou, que jugando un partido tal vez flojo, bastante errático, tenía cometido 3 goles, y cuando Gustavo Bou tiene un gran partido, bueno, hace 3 goles y 2 asistencias como hizo en Venezuela, la figura se la voy a dar a Luciano Agüed y a Gustavo Bou, a los 2 compartidos, porque Racing es un equipo. Bueno, Martín Casal comentando, opinando y dirigiendo también la figura. Vamos con Hernán Sartorio, Fútbol y Punto. Bueno, a ver, a mí me pareció que fue un partido donde Racing fue superior en todo momento, salvo cuando hizo el gol de Santander, que sorprendió, nada más que fue por eso, Racing se desconcertó por unos 10 minutos aproximadamente, ya cuando hizo el tercer gol volvió a ser el mismo partido de siempre, con un Racing dominante, un Racing ofensivo que va siempre al ataque, y el Racing que nos gusta a todos, que es el que convierte en cantidad, y no quiero recordar, no sé cuántas veces hay de un Racing que haya hecho más de 4 goles en 2 partidos seguidos por un mismo torneo. Creo que también la Copa Libertadores habrá sido, pero hay que ir para el 66, por ahí 67, hay que viajar mucho en el tiempo y vivir este presente que a los jóvenes como a mí no nos tocó nunca vivir, por suerte. Y ver esto, la verdad que es una alegría para el hincha de Racing. Y voy a elegir mi figura, para mí, la figura del partido es Washington Camacho. Ah, sí, muy bueno, muy buen partido de Camacho. Me parece que es el estilo Videra, ¿no? Me pongo la camiseta y la rompo, desde que llegó Camacho está haciendo algo parecido, ¿no? Está bastante sentido con la camiseta, me parece que el uruguayo va a terminar siendo el titular indiscutible y el otro lado va a ser el que vaya rotando la posición. Bueno, nada, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vamos a ver igual después en el postpartido. Ahora nos vemos en el postpartido. Vale. Muchas gracias, Pablo Constantino. Ahí está el cumpleañero que lo quiero acá también. Bueno, una impresión final. Un minuto, Constantino, en el aire y la figura. No, comparto totalmente las palabras tanto de Hernán y de Tincho. Realmente Racing es una luz de esperanza, nos invita a soñar con posicionarnos nuevamente a nivel continental. Racing es un equipo solidario, compacto y contundente. Es verdad que hubo momentos de zozobra cuando descontó el equipo rival, pero en líneas generales Racing ganó muy bien. Racing metió 9 goles en 2 partidos en la Copa Libertadores y, bueno, más ilusionados que nunca para seguir soñando con el título que tanto tiempo hace que no llega, ¿no? 66, ¿no? 66. 67, nada, ¿no? Con el campeonato del mundo. Claro. Después con aquella batalla en Montevideo donde el Chango Cárdenas liquida ese partido final frente al Celtic. Sí, señor. Bueno, la figura. Elegí una si querés vos. No, para mí la figura es Luciano Agüero, no tengo la menor duda. Es verdad, 3 goles de Bou, ¿quién puede discutir las cualidades que tiene Bou para como goleador? Pero para mí la figura sin duda fue Luciano Aguad. Bueno, Pablo, Constantino, gracias por estar acá como siempre acompañándonos. El agradecimiento mío es con vos, Pablo, y con todo el equipo de Racing Sport. La verdad que todo el espacio que me brindan para que yo vaya, bueno, ganando rodaje, la verdad que me gusta mucho acompañar no solo los partidos de Racing, sino la amistad a través de Racing. Les agradezco mucho de corazón. Gracias, Pablo, eso por encima de todo eso. A ver, cumpleañero, un segundo por acá. Dueño de una pasión, creo que pesa 500 toneladas esa camiseta en este momento. Estamos todos igual. Esta camisa de los dos puertas también, me parece que si la retorce un poco, no sé, llena un balde más o menos. Sí, toda la sufrió un dólar, hace un calor acá adentro, la verdad que como siempre, yo siempre digo que ustedes hacen un labor impresionante, es impresionante el calor que hace acá y lo veo todos chivados y contentos y, o sea, matándose por defender estos colores de la radio. La verdad que, como siempre digo, lo felicito y orgulloso del laburo que hace por Racing. Bueno, feliz cumpleaños ante todo, el gusto que estés con nosotros. Me imagino que van a festejarlo con todo. Y de paso, bueno, contanos qué te pareció este partido, así cortito, y la figura. Vale. Y la verdad que no podía ser mejor el cumpleaños. Volver a jugar la Copa Libertadores, volver de local justo el mismo día, a ganar así, tranquilo, 4-1, la verdad que fue algo único, que no voy a olvidar nunca seguramente. Y bueno, la verdad que un lindo partido jugó Racing, creo que no le faltó nada. Lo único que tuvimos que sufrir esos 5 minutos, 10 del gol de Santander, no se podía creer. Pero más allá de eso, el jugó Racing un partidazo. Y yo no... Qué difícil elegir la figura. No podía creer que hoy Bou haya jugado un partido que casi mal lo jugó Bou. Hizo 3 goles. No le salía un tiro, gol. No, cerró un gol increíble y te hace 2 goles más. No sé, es una cosa que no se puede creer. Está en racha y hay que aprovecharlo. Pero hoy me quedo con la figura con Camacho. Sin duda el uruguayo jugó un partidazo. Y de vuelta, un recorrido que la verdad que me sorprendió. Yo lo veía mucho en defensa. Me gustaba mucho, sabía que tenía buen pie, pero nunca pensé que tenía el recorrido que tenía, que le vi en estos partidos. La verdad que impresionante. Y eso que yo no soy extraño, entonces... Cumpleaños, ¿no? A ver si está Javi López. Hola, que... A ver, Javi. Pablito. Sí, Pablo, adelante. Sí, Javi, está Ari Pinedo, que cumple años aquí a mi lado, a ver si si querés saludar. Ah, bien, sí, Pablito, es que se había entrecortado justo ahí, así que no había entendido el final. Antes que nada, felicitarlo nuevamente a Ari. Bueno, Ari, te dije ayer que ojalá que se diera una victoria para poder... celebrar qué clase de victoria. La verdad que casi que me emociona el laburo, un genio, la verdad que lo quiero mucho, una persona de bien, un tipazo y un loco por Racing. La verdad que es una locura, de Costa Rica, un enfermo más que como nosotros. La verdad que es hermoso Racing y ojalá que lo tengamos pronto a Javi acá, como siempre digo, La verdad que me acuerdo de aquel partido que lo tuvimos acá con Unión, un abrazo interminable, el famoso día que el Rojo se había ido, inolvidable el día por todo lo que había pasado y por estar al lado de Javi disfrutando ese momento y verlo tan feliz. Sí, ojalá que pronto tengamos acá con nosotros acá disfrutando de algún partidito de la Copa quizá. Ojalá que sea así. Bueno, si recomponemos la línea con Javi, lo escuchamos, si no, en un ratito en el postpartido estaremos con él también. El saludo grande a Bujanacillo, si la línea y nos quiere tirar la figura. Está saliendo bien, Pablo. Sí, acá estamos, Cruz, si no, en el postpartido, tranquilo, ¿no? Sí, están saliendo bien, ¿eh? Traten de quedarse, de no moverse mucho porque el celular parece que se va de onda, pero si no, está saliendo muy bien. Perfecto. ¿La figura quién fue para vos, Gus? Para mí, sin duda, fue Washington Camacho. Perfecto. Sí, hay gran coincidencia acá en la cabina 5 y ahora a través tuyo también. Después veremos qué opina Javi, pero bueno, Washington Camacho una de las figuras, el Luli Abue también. Y yo me voy a quedar, bueno, en homenaje a los tres goles nuevamente, yo voy a elegir a Gustavo, pero reconozco que también Camacho anda muy bien. En el medio Abue con Videla por momentos... Dejaron que maneje un poco la pelota, ¿no?, el equipo paraguayo, pero bueno, nos complicó más que nada con algunas llegadas que no esperábamos que lleguen tan libres a veces, y Racing lo tuvo para definir, tuvo para noquearlo, creo que a veces se confió mucho, ¿no?, para la hora de definir, algunos dicen cancherear en vez de sobrar un poco, pero bueno, me parece que hay que definir cuando uno tiene jugadas tan claras. Creo que Acuña quiso ser demasiado generoso cuando tenía para definir y Bou quiso hacerla de lujo por arriba, pero bueno, ¿qué se le puede decir a Bou que quiso hacer esa de lujo cuando te hizo después tres goles? No se puede decir nada. Es complicado ahí, Pablo. Otra goleada más, nos vamos yendo hacia el post partido. Racing 4, Guaraní 1, nueva goleada, estamos copadísimos con Racing, así que nos vemos en un ratito con la palabra seguramente en conferencia de prensa. Sí, cómo no. Saludos para todos, saludos a Javi, un saludo a toda la gente de Academia que nos sigue, y obviamente a Monte Racing, carajo, el cumpleañero lo dijo. Aquí está la familia Casal que nos viene a visitar también, un saludo grande. Pues ahora si nos vamos para otro partido, Pincho, vamos para ver lo que dice Coca, ya sé ustedes. Vamos, pero vamos a escuchar a Coca, a ver si ya le gustó a Bou la Copa Libertadores, que hacen que los protagonistas hablen. Veremos qué dice Bou, seguramente tranquilo, porque tiene solamente 6 goles en 2 partidos en la Copa, ¿no? Está tranquilo, está flojito. Bueno, ahora sí, nos vamos un ratito y nos volvemos a encontrar en el postpartido. Abrazo gran hincha de Racing, disfrutamos a la par de ustedes, acá con 50 grados, con 100 grados, no nos importa nada. Aguanta Racing, carajo, nos vemos en un rato, chau. Chau, Pablito. Ahí también... cabe aclarar que para mi compañero Javi Lepis la figura del partido fue Camacho. Lo de Bou es impresionante, ¿no? Porque en un partido flojo hizo tres goles, pero creo que lo de Camacho es un poquito más, porque por el trabajo que tuvo que hacer, bueno, me parece que es muy meritorio lo que le tocó hacer a Camacho, que es incorporado. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Javi, y vamos a meternos con todo el partido. Y arrancamos oficialmente el partido. Puesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administración. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de la zona. Teléfono 4524-3401. Sí, Pablo, ¿estás ahí? estamos teniendo algún cierto problema de comunicación, pero quiero probar a ver si se los escucha a ustedes. No, Juan Pablo ya contó, así que bueno, tomamos esta oportunidad para... ahí están otra vez comunicándose. ¿Estás ahí, Pablo, ahora en este momento? Sí, lo toca, Luz. Que asumí el riesgo, el equipo salió jugando con la pelota, encontró situaciones de gol, no nos apartamos nuestro libreto, te repito, para mí lo teníamos que haber liquidado antes, complicó en un momento, pero seguimos de la misma manera y pudimos sacar una ventaja de goles y realmente cerrar una noche con gol. ¿Te sorprendió que eran todos estos para mí en el primer tiempo, sobre todo? No, no sabíamos que... A ver, los equipos paraguayos son muy difíciles, sabíamos que también nos podíamos complicar con pelota parada y la verdad que estuvimos muy atentos. Algunas distracciones sabíamos que íbamos a detener. Lamentablemente terminamos muy alto, hubiera sido ideal mantener el arco en cero, pero al rendimiento de los equipos seguimos por el mismo camino, con la misma idea de manejar la pelota, los tiempos y hacernos fuerte local, que es fundamental para nosotros. Digo, estamos servidos por el tanto representante por estas sociedades que pasaron sin quedar sin jugar cuando en un mayor valor. Seguimos en el camino que nos marcamos como jugadores, de seguir siendo protagonistas, de no conformarnos. En seis meses tuvimos la suerte de salir campeones y ahora tenemos la posibilidad de tener una Copa Libertadores, así que el equipo quiere más, lo demuestra día a día y nosotros estamos en la misma. Así que vamos a seguir por este camino hasta ver a dónde podemos llegar. Uno que se dice doble de lo que estaba entusiasmado el año pasado, perdón. No, que hay que tener mucho cuidado, que esta Copa es muy difícil, ¿no? Es la Copa más prestigiosa de América. Hoy estamos ganando, estamos bien, con el poder clasificar, pero después viene un partido más difícil, de ida y vuelta, en que si tenés un partido malo, a lo mejor no te puedes recuperar en el otro. Así que con mucho respeto, con mucha humildad y trabajando para poder llegar cada día a lo mejor posible. ¿Cómo te dio para recorrer sin tener un objetivo para poco inscrito, con 8 goles en esta Copa Libertadores? Ah, el objetivo sigue creciendo, y yo quiero resaltar, lógicamente, el trabajo de ellos, que es espectacular, pero el trabajo grupal, el trabajo del equipo, no sé si todos, bueno, uno le empujó bajo el arco, le gustaba, creo que vos también, fuera empujarlo bajo el arco, definir con el arquero mano a mano, entonces eso es producto de que el equipo deja todo dentro de la cancha, y que bueno, la figura termina siendo lo que hacen los goles, pero realmente quiero destacar el trabajo del equipo que... Da la sensación, digo, que estás encontrando los reemplazos en los refuerzos de una manera rápida. En Washington Camacho nos ha sorprendido a varios, habías perdido a Centurión, un elemento sustancial de tu equipo, y evidentemente se ha acomodado con mucha velocidad en el medio campo. Sí, la verdad que lo del Uruguay es espectacular, hoy es un partido bárbaro, ya lo conocí, lo tenía que tener, pero como ellos siempre son jugadores, me dejan sorprenderme por lo rápido que se adaptaron con un club grande, a la idea, a lo mejor ya la tenía por el trabajo que teníamos nosotros, pero muy contento por él, por Brian también, seguramente Nahuel hizo un buen partido, seguramente va a seguir creciendo, lo mismo que Oscar, tenemos centros en todos que nos aporten y que mejoren y que hagan de este equipo cada vez un equipo con más herramientas. Yo digo que Manu de Deporte B, hoy Racing obligó a Guaraní, lo puso de rodillas, ganó unas rodillas, tengo un consejo para ofrecer las rodillas porque me estoy muy bien. Hay que mejorar el micrófono porque no va a venir más. Obligar es una palabra muy fea, creo que... Bueno, arrodilló. No, tampoco. Creo que considero que somos superiores y pudimos lastimarlo bien, tuvimos más situaciones de también, así que fuimos protagonistas, que es lo que queremos hacer, no ser protagonistas de esta Copa Libertad. ¿Cómo lo visto? ¿Terminó el partido con el gol? No, molesto. ¿Cómo lo observa? 172-8540, Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mascón. hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3800. Servicio de limpieza, desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Todo lo que usted necesita en encendido para el automotor está en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Todas las líneas y la mayor variedad de piezas, marcas y calidades lo esperan en Encendido Mosconi. Electricidad, inyección, carburación y accesorios. Todo en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Chat AKD, radio y televisión en vivo. Links a todos los programas partidarios. Audios grabados y multimedia. Sala de chat racinguista. www.chatakd.com. Twitter @ AKD, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Muchachos, traiga mi nombre a la cabeza, esa salsa de fiesta, hoy no podemos perder. A ver, gente, ya estamos de vuelta. Continuamos en postpartido de la transmisión líder de la academia. Hoy Racing ha ganado. Ha ganado por marcador de 4-1 a el Guaraní de Paraguay. Ha sido marcador de 4-1. Tres goles de Gustavo Bou, uno de Diego Alberto Milito. Informar que Diego Alberto Milito ha salido con un esguince leve de rodilla izquierda, lo cual pero lo van a tener en evaluación en las próximas horas. Estos días lo van a evaluar, pero por precaución podría perderse el partido del próximo domingo ante Temperley cuando Racing juegue por la fecha 3 a las 19:15 con arbitraje de Saúl Laverni. Entonces habría que ver, pero podría perderse eventualmente Diego Alberto Milito el juego ante Temperley en la fecha 3 del torneo Julio Humberto Grondona 2015. Hay que esperar a ver cómo evoluciona la rodilla del capitán Diego Alberto Milito. Vamos a esperar la información estos días. Guhan Ashiro, es la información que hay por ahora. Entonces, leve esguince en la rodilla izquierda del príncipe Milito. Gus. Sí, esa es la información en estos momentos. Estamos tratando de restablecer la comunicación con los chicos, a ver si hay algo desde el estadio. Les pido disculpas por una pequeña interrupción acá en la aplicación de Skype en mi computadora. Así que bueno, reiniciamos y ahora estamos saliendo bien por todos los medios, Javi. Perfecto, Gus, porque nosotros continuamos al aire entonces a través de la FM 100.5 Premium Classic, www.chatacd.com/radio, TuneIn, ChatAKD, FM Premium Classic. También son nuestras vías donde nos pueden escuchar, donde nos pueden seguir, porque por ahí estamos saliendo completamente en vivo. Gohan Ashiro, me encantó el partido también de Lolo, tremendo jugadorazo de Lolo Gus, y también me gustó muchísimo ver la recuperación que ha tenido Leandro Grimm y Gus, que había estado afuera por una pequeña lesión. Y bueno, hoy me encantó el partido de Grimm y Gus. Sí, Grimm muy sólido, por ahí a veces le cuesta un poco el juego, pero creo que en el primer tiempo gran parte del mérito de que Racing empezó a emparejar ese inicio medio confuso fue gran mérito de Grimm. Se dio cuenta que no tenía nadie a qué marcar, se adelantó unos metros y pudo combinar con Camacho y ayudarle un poquito ahí en la media cancha sin que Grimm esté tan atada. Para mí eso fue vital en la remontada de Racing, ya luego de ese comienzo tan dubitativo que tuvo, ¿no? Yo creo que Guaraní lo sorprendió a Racing con el planteo, y Grimm tuvo gran mérito de ese lado. Y después, bueno, para mí, como comentábamos con vos por línea privada durante la transmisión o sobre el final de la transmisión, si bien vos la figura es excluyente porque hace 3 goles en el segundo partido completo, creo que el partido de Camacho fue prácticamente perfecto. Jugó en casi 70 metros de cancha, en muchos casos ayudando también a Grimm en la marca, ahí en el fondo. Es más, hizo un foul, creo que en los últimos 20 metros de la cancha, y metió 2 asistencias de gran factura para el gol de Milito y para el segundo gol de Boba. Así que le tengo que dar, para mí, ¿no?, personalmente, la figura a Camacho. Lo de Lolo es cada vez más sólido, y creo que encima metió un pelotazo de 70 metros en el gol de Milito, ¿no?, donde se la puso realmente para que sobre al defensor. ¿O? Decime, Javi. No, continúa, perdón, es que se me había entrecortado, pensé que me habías dado el pase. Continúa, Gustavo. Y eso, que metió ese pase a Camacho con todo el equipo paraguayo adelantado y sobró al defensor y se la puso en el pie a Camacho. Para mí sigue siendo gran mérito de Camacho, porque puede dominar esa pelota a un toque luego de un pase de 60 metros. Así que lo de Lolo muy bueno, lo de Cabral en su gran mayoría muy bueno, y creo que, salvo eso, creo que todos coincidimos, estos 5 o 10 minutos de confusión en el segundo tiempo y los primeros 10 minutos de sorpresa. Por el planteo de Guaraní, Racing fue muy, muy superior y creo que aprendió a jugar contra un equipo que te presiona arriba y te ensucia el medio campo. Muy interesante lo de Racing. Yo quiero destacar más que nada que la personalidad que tiene este equipo, ¿no? Racing de otras épocas, hemos visto, te hacen un gol 2-0 y es a sufrir y a colgarse el travesaño y patearla para arriba. Y este equipo, en 5 o 10 minutos, metió 2 goles y nos volvió a todos el alma al cuerpo. Muy interesante todo este equipo, la personalidad es tremenda y creo que tiene un carácter de puta madre, muy difícil de ver. Yo estoy contentísimo con este partido, pero más allá de los futbolísticos y de los 4 goles y todo eso, estoy muy contento porque son gladiadores, tienen tremendos huevos y tienen una personalidad y un carácter y un espíritu ganador digno de la institución que representan, Javi. Completamente coincido, Gus, con lo que decís. Además, Gus, se me marca una sonrisa en la cara cuando recuerdo esas palabras tuyas que decías: Racing es un equipo copero. Y probablemente de los equipos argentinos que están jugando la Libertadores hoy, es el equipo más copero que hay, no digamos mística, sino copero. Es un equipo que sabe, que ha llevado palo, que ha sufrido, que ha celebrado, que ha ganado, que sabe lo que es ganar y sabe y entiende lo que es perder. y saben cómo levantarse de las malas y cómo estar en las buenas. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sin duda, sin duda. Para mí es un equipo extremadamente copero. Por la manera de jugar, vamos a encontrar otros equipos en la Copa que quizá nombre por nombre son superiores a Racing, quizá tengan mejor mediocampo, mejor defensa, dudo que tenga mejor delantera, pero pueden tener cosas superiores, pero realmente como equipo estrictamente copero para jugar este tipo de torneos, en donde el gol de visitante vale doble, en donde tenés que ser sólido para que no te hagan goles, tenés que ser contundente en las pocas o muchas situaciones que puedas tener. Creo que Racing está armado para eso. Está armado desde el punto de vista táctico, ¿no? No, lo otro lo podemos discutir, si han llegado refuerzos de jerarquía, el mercado de pases, si la gran meta era la Copa Libertadores y todo eso, eso es un tema aparte, pero tácticamente no sé si equipo, pero eso es para conversar, pero realmente, bueno. y es opinable también, pero Racing es un equipo plantado en la cancha para jugar Copa Libertadores. No juega a otra cosa, intenta hacer otras cosas, pero lo que es su espíritu como para jugar es realmente, realmente muy copero. A mí se me está cortando un poco acá mi señal, pero desde mi micrófono, Javi. Sí, Gustavo, me corta un poco, no sé si los muchachos vuelven a llamar, Gus, o ya estaríamos cerrando, porque me parece que se les complicó a los muchachos. Perdón, Gus. Perdón. Digo que me imagino que se complicó, no había señal, seguro hay muchísima gente, hay muchos cilindros, se come la señal de los celulares. Sí, cuando hay mucha gente, Gus, en el cilindro se come la señal, la cantidad del tumulto, ¿sí? Así que se complica demasiado. No sé si los muchachos vuelven a llamar o qué, sino para ir cerrando nosotros, Gus. Sí, cómo no, no hay ningún problema, Javi. Yo también con algunos problemas acá, pero es la hora, es la hora en donde el internet es cuando anda lo más bajo acá, al menos sí. en mi vecindario. Uy, ahí están llamando, a ver si los podemos conectar. De este lado también, Gus. Sí, para ir cerrando también, Javi. Dale, a ver. A ver. Paulito. Pablo, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchas? Perfecto, sí, yo lo escucho. Bueno, yo quedé un poco afectado de la garganta y eso que no me tocó relatar a mí, gracias a Dios, lo hizo. Paulito, felicitarlo, qué relato espectacular, tremendo el relato del día de hoy. Me encanta cómo relata, Pablo. Y hoy hace un trabajo excepcional, un trabajo tremendo. Y el premio para ese trabajo, Paulito, los 4 goles de Racing. Bueno, me alegro mucho que haya salido todo bien. Y sí, fue relato, más grito, más festejo, todo junto, ¿no? Cuando sea de Racing es distinto. Iba a venir a hablar un jugador, ¿eh? En cualquier momento viene Washington Camacho, me parece, en un ratito a hablar. Así que bueno, es bueno tener la palabra también de uno de los jugadores de la academia, ¿no? Y la figura también. Muy bien, Pablo, perfecto. Nosotros, bueno, Pablo, le cuento que estamos teniendo algunos problemas de internet, tanto vos como mi persona, así que esperemos que aguante el internet, Pablo. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para aunque sea para dar la palabra de los protagonistas. En este caso, ya lo escuchamos a Diego Coca, Díaz Handy, muy bien, y ahora, bueno, parece que vendría Camacho a hablar también. A ver, vamos a saludar acá, Estela, venga para acá. Estela Cadera, Gran Pasión, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta. Contentísima, la verdad que feliz por el gran triunfo. Tengo que ser honesta, al finalizar el primer tiempo no creí que iba a ser tan abultado. Si bien en el programa había tirado un 5-0 porque me había engolosinado, pero jugaron bien, me gustó mucho Camacho. Bueno, creo que va a venir un ratito, me parece. Está viniendo hace 5 minutos, hace como una hora, así que hay que cerrar la expectativa porque seguro que está por llegar. Bueno, viene de Uruguay entonces. capaz, quizás, es muy probable. Gracias, Estela, nos vemos. Nos vemos, Pablito. Para la Estela Marisa Coria de acá de la Gran Pasión. Acá está Pablo Constantino buscando una carpeta. Bueno, tomó el buquebús. A ver, Angelito, Angelito, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo el partido? Bien, muy bueno. La verdad que Racing hace rato que no jugó, está viniendo jugando bien este campeonato. Y lo que pasa es que Pau me parece que tiene que bajar un poquito los dos niveles. Se la está creyendo y... Hizo tres goles, Angelito. Hizo tres goles, pero jugó mal. Pero se la está creyendo, quiere hacer fuego, ¿eh? Quiere hacer el gol, quiere ganar. ¡Ah, qué campo, Angelito! Así que bajar un poquito los dos niveles. Bueno, está bien, son opiniones. Yo comparto en que... Esta que tiró por arriba podría haber definido más tranquilo, como que canchereó un poquitito. Pero igual, hizo tres goles, ¿qué le podemos decir? Sí, nada, hizo tres goles, pero nada, pero jugó mal. Bueno. Tuvo la suerte de hacer tres goles y jugar mal. Bueno, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí esperando la palabra de, creo que de Camacho, están diciendo que hace un rato Xavi está por venir, pero veremos. Bien, Pablito, vamos a continuar. Me muero. Angelito dice que se la está creyendo. Teníamos acá en Costa Rica juega de vivo. Sí. No, tremendo. 2-3 en Copa Libertadores, mamita. ¿Quién no se la va a creer, Hola, buenas noches para todos. Sí, eso quedó claro. Contento con el triunfo 4-1. La verdad que no sé si sorprendió, pero lindo para seguir en la Copa. El 1-0 gol psicológico, ¿no? Me parece que... Lo que vi en Bahía, lo vi acá también, obviamente el tema del calor, me parece que algo influyó en tener mucho la pelota atrás, pero yo creo que se toque más adelante porque termina sufriendo un poco. Sí, sí, se metió por irlo con su salida de su campo Racing de Ferrá y eso le costó hacer el gol, pero yo creo que a medida que estos resultados se den, le va a pasar más seguido, que los equipos no le den tanto espacio, lo tratan de esperar más. Un equipo que ganó 5-0 en el debut, 4-1 en el segundo partido, yo creo que varios toman nota ya de este Racing. Así como te dije eso, que toca mucho la pelota, también, ¿cuánto hace que no vemos que Racing toque la pelota tantas veces como lo está tocando? Y con la calma de que bajaba la tribuna, ¿cuántas veces no había eso? Porque el hincha supo aguantar cuando la pelota por ahí estaba mucho tiempo atrás, el hincha no se desesperó, no se puso impaciente y el equipo pudo crecer gracias a eso. A ver, está Javier Epi del otro lado, acá cerca, Costa Rica, a ver si la escuchás, si te escucho. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, espectacular, en este momento espectacular. Bien, bueno, un resultado que no se esperaba en realidad, ¿no? Y yo creo que no, porque ya se venía de golear en el primer partido, por ahí los nervios de la localidad hacían que Racing ganara un resultado más ajustado, y más con el gol de Santander, que puso nervioso mucho. Los peores 10 minutos de Racing en el partido, pareciera, ¿no? Sí, sin duda fueron 10 minutos malos de Racing, que aparte los nervios le jugaron en contra. Por suerte que fueron simplemente 10 minutos y que se pudo reencontrar el equipo y bueno, y hubo un envión anímico, ¿no? Después de eso, después del gol de Santander, Racing fue más y cayeron los goles. Sí, sin duda Racing hizo de los grandes, si hubiera sido un golpe anímico, una razón para levantarse y terminar goleando. ¿Cuántas veces el gol de Santander era letal? Sí, sin duda, con un Racing viejo, por así decirlo, listo, se acababa el partido así, ¿no? O se caía a pedazos Racing. Sí, le jugaban los nervios en contra y sin duda terminaba siendo un mal partido, pero era un partido que le tenían caminado como era el de hoy. Hoy, por suerte, terminó goleando el equipo de Coca. Bien, una suerte. Bueno, así que te mando un abrazo. Bueno, un abrazo también para vos y para toda la audiencia. Dale, abrazo. David. Sí, Pablito. Bueno, era Gonza Rubo. Mientras esperamos a ver si viene Camacho un ratito más. ¿Qué hora es, Javi? En Costa Rica, por lo menos. 12 de la noche con 5 minutos, allá, Pablo. Sí. Acá 9 y 5, 21:05 acá. Sí, 12 y 5 ya es miércoles, ahí viene Washington Camacho, ¿eh? Así que bien, vamos a hablar. Ahí nos quedamos con ustedes, Pablito, entonces, los escuchamos. Dale. A ver, ya está Washington Camacho. Bueno, Washington, estamos en vivo para Scortia. ¿Qué te ha generado más o menos la actuación grupal, obviamente, con la que estás conforme, y la actuación individual que has tenido de nuevo en Racing? Muy positiva. Bueno, buenas noches. Y bueno, la verdad que me lo que es muy lindo lo que me decís. Y bueno, la verdad que lo personal, uno, por supuesto, que siempre quiere rendir al máximo. Y bueno, creo que estos partidos que me ha tocado jugar de titular, pero las cosas han salido bien en lo personal y por supuesto en lo grupal se han conseguido resultados muy importantes y eso es favorable. ¿Por qué ganaron tan bien hoy? ¿Cómo lo viste a Racing en general? Creo que somos un equipo paciente, más allá del buen juego y de las condiciones que el equipo tiene, creo que tiene esa tranquilidad de tener la pelota y saber en el momento justo de lastimar al rival. La verdad que hoy, bueno, supimos manejarle la pelota, un rival muy duro que estuvo bien parado y bueno, por suerte pudimos crear las ocasiones y compartirlas. ¿Te estás adaptando más rápido de lo pensado? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo por ahí te lo comenté a los chicos también cuando llegué que me sentía muy a gusto. Uno, por suerte, también es muy suelto a la hora de llegar a un grupo, pero bueno, no sabe con qué se puede llegar a encontrar. Yo venía a un equipo que había salido campeón, equipos con grandes figuras, y bueno, la verdad que la humildad que tiene el grupo es lo que hace que uno se adapte más rápido. Es una ventaja que conozca Coca, pero él es fácil, lo que quiere para el equipo. Sí, yo creo que la ventaja es para los dos, sí, por supuesto. Creo que él sabe lo que yo por ahí le puedo llegar a dar, cuáles son mis movimientos, cuáles son las cosas que le puedo dar al equipo. Y bueno, creo que es favorable cuando uno está conociendo. Está Oscar Romero también. ¿Lo has hecho en algún momento de Venezuela con el partido ya definido? Pero si te toca la posibilidad de jugar por derecha, ¿te también para hacerlo por ahí? Sí, la verdad que Oscar también es un gran jugador. Y bueno, sí, uno se adapta. Creo que también tiene esa posibilidad de poder utilizar un poco la pierna derecha y más que nada de lanzar hacia adelante para tener el perfil para pegar la escalera. La idea es, por supuesto, si no, estudiar lo que es el torneo local, que el punto sobre 6, obviamente punta ciudad la Copa Libertadores, pero clave la ganar el domingo a tiempo. Sí, la verdad que uno no se puede relajar, ya hoy terminamos, ya se ganó, hice lo que se tenía que hacer y bueno, ya empezamos la recuperación para lo que va a ser el partido del domingo. Contento de que para nosotros va a ser importantísimo y lo tenemos que tomar así. La verdad que como dijiste, hemos conseguido pocos puntos en el torneo y bueno, un torneo largo, pero que uno no se puede alejar de. ¿Cómo te sentís jugando la Copa Libertadores y servirle goles, ¿no? A ni más ni menos que a Milito y a Bou. Sí, la verdad que esto es algo increíble. Por ahí uno no había tenido la posibilidad de jugarla, siempre mirarla por la tele y bueno, ese sueño de decir qué lindo sería estar ahí. Y la verdad que hoy me toca estar en un club grande y con jugadores importantes. Y la verdad que bueno, son jugadores que también te facilitan lo que jugar con ellos, que tienen movimientos muy buenos y bueno, por suerte me he podido adaptar rápido con ellos. Esa es la pregunta, justamente. Hay jugadores que les cuesta un poco más que a otros, ¿no? La adaptación, en casos como Videla, no se notó y vemos que con vos tampoco. Sí, por suerte. Por ahí también es lo que yo le decía antes. Es una persona que trato de brindarme y mostrarme tal cual soy. Y creo que eso también ayuda para uno poder meterse en mi grupo de lleno. Y bueno, después, en la hora de la cancha es donde uno tiene que mostrar en realidad lo que uno puede llegar a hacer. Sí, ganaste los primeros aplausos. ¿Qué le decís a la gente de Racing? No, nada, la verdad que uno, si la gente esté tranquila, creo que las cosas se están haciendo bien, se está trabajando muy bien, y bueno, esto es un camino largo que recién comienza. En esto del camino largo también, bueno, han ganado mucho por Copa Libertadores, se vio un buen rendimiento con Olimpo el otro día, merecieron más, ensamblan rápido sin conocerse tanto. ¿Es muy importante el partido del domingo también, teniendo en cuenta lo que Racing necesita ganar por el torneo local? La verdad que el otro día el partido con Olimpo fue una lástima, porque creo que hicimos todo como para poder llevarnos la victoria y bueno, por falta de eficacia por ahí en algunas situaciones que tuvimos no nos pudimos quedar con los tres puntos y sí, la verdad que es algo largo, pero que rápidamente tenemos que ponernos a tiro con los que van en punta, porque hay muchos equipos de por medio y la diferencia media larga se puede complicar. Listo, gracias. Bueno, era Washington Camacho. Gracias, Javi. ¿Vos? Seguí, Pablito, seguí, por favor, estoy ocupado. Bueno, era Washington Camacho, acá para Racing Sport, Racing Sin Fronteras, y gran Chata Cadé, la transmitida de la Cadé, y bueno, es interesante lo que fue diciendo un jugador que, como le dije, ¿no? No le costó esa adaptación que a muchos otros jugadores sí le cuesta ponerse una camiseta que es distinta, ¿no? Que representa mucho, que a muchos le pesa mucho, y hay jugadores como le pregunté, ¿no? Videla se puso la camiseta, no sintió el cambio, en el caso de él me parece que tampoco, Lucho Lolo también, pero hay otros que sí, obviamente le cuesta un poco más que a otros. No sé si podemos ir una tandita, nosotros ya vamos saliendo de acá del sector de prensa y seguimos conectados. Javi, Augusto. Dale, dale, nosotros seguimos de acá, creo que lo mío se está restableciendo, así que mientras Javi termina, creo que está ahí con la cuenta de Racing Sin Fronteras, así que vayan saliendo. Nosotros estaba escuchando atentamente lo de Camacho, realmente lo de este muchacho es muy interesante, y las cosas que dice, ¿no? Las cosas que dice más allá de esta adaptación. La adaptación de un jugador no es una cuestión futbolística, es una cuestión de integrarse a un grupo, con la dificultad de integrarse a un grupo campeón, y el grupo siempre va a esperar del individuo a ver qué es lo que entrega, ¿no? A ver qué es lo que le brinda al grupo, y el grupo en consecuencia va a aceptarlo o no. Yo creo que lo de Camacho fue muy interesante desde ese punto de vista, que todos los que le hablaron de su adaptación a un club grande no se refirió a lo futbolístico, y creo que está bien encaminado en ese sentido. Así que muy interesante lo que dijo, parece un muchacho genuino, que dice lo que piensa, y realmente mi respeto para él, porque para mí el partido que hizo hoy, yo creo que sus características son muy parecidas a un media punta, un enganche, y hoy jugó en 70 metros de cancha, en muchísimo recorrido. Veremos cómo lo trata el físico, pero el desborde que hizo para el segundo gol de Bou, o el tercero, no sé cuál fue, metió un lindo desborde, faltando 10, 15 minutos para que termine el partido. Así que, en ese sentido, mis respetos, creo que hizo un buen trabajo con eso. Bueno, ahí parece que los chicos deben estar caminando. Yo los tengo conectados, pero deben estar caminando. Vamos a una tanda, vos, si querés. Dale, dale, vamos a una tanda. Nos acomodamos ya para el cierre y vemos si los chicos están conectados para las últimas apreciaciones. Dale, así que vamos a ir a una tanda, gente, para venir ya con el cierre de la transmisión líder de la Academia. Hoy ha sido victoria de Racing, 4-1, un triplete de Gustavo el Pájaro Bou y un gol de Diego Alberto Milito, el capitán, que salió con una lesión, un esguince leve en la rodilla izquierda. Así que es la información, Racing ganó, Racing goleó, Racing terminó gustando, 4-1 fue victoria ante Guaraní de Paraguay, esto por la Copa Libertadores. Nosotros somos la transmisión líder de la Academia, somos Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chat Academy, la hora de la Academia. Así que quédense con nosotros, gente, ya regresamos a través de la FM 100.5, www.chatacademy.com/radio y también Chat Academy en TuneIn y FM Premium Classic, gente. Así que ya saben, quédense con nosotros, somos la transmisión líder de la Academia. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4. y a la Elena, atendida por gente académica. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3803. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Autista, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Todo lo que usted necesita en encendido para el automotor está en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Todas las líneas y la mayor variedad de piezas, marcas y calidades lo esperan en Encendido Mosconi. www.encendidomosconi.com.ar. Electricidad, inyección, carburación y accesorios. Todo en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @ Chat AKD, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Bien, gente, ya estamos de vuelta con lo que es el cierre de la transmisión líder de la academia. Así que vamos a ir hasta la cancha nuevamente con nuestros compañeros ya para despedirnos de Pablito Margolis. Último comentario de Pablo y quienes estén ahí alrededor. También vamos a pasar con Gus Ganachero y luego mi persona y vamos a estar hablando. Ya esto es el cierre del post partido de la transmisión líder de la academia. ¿Está Pablito ahí, Gus? Sí, los veo conectados, Javi. Así que Pablo o Tincho. Me parece que está muteado. A ver, bueno, les voy a cortar para que se conecten de vuelta. Si no se conectan, bueno, ya vamos cerrando. Estamos ya pasadas las 4 horas de transmisión en un día de semana, ¿no? Así que creo que muestro las claras de qué se trata esta transmisión, esta previa y este postpartido, Javi. Sin dudas, Gus, qué alegría, Gus, haber debutado con la transmisión líder de la academia con una victoria así. Yo creo que no nos olvidamos nunca más en nuestras vidas, Gus, haber debutado como grupo, como equipo de transmisión, como la transmisión líder de la academia, haber hecho nuestro debut, Gus, en Copa Libertadores, 12 años después que volví a Racing a jugar Copa Libertadores en el cilindro. Por primera vez nosotros teníamos la oportunidad de transmitir, y qué manera, Gus, qué forma en la que lo pudimos hacer. No, sin duda. La verdad que yo te voy a ser sincero, allá ya más de 2 años, ¿no? Que te ofrecí esta humilde página web para que para que pueda salir al aire, seguir saliendo al aire. Racing Sin Fronteras, no me imaginé, ni me proyectaba, ni me imaginaba, ni planeaba que íbamos a estar haciendo esto, ¿no? Un par de años después. Así que, por esa posibilidad, muy agradecido, muy, muy, muy humildemente agradecido por el apoyo de la gente y por la oportunidad de ustedes, ¿no? Para que uno pueda participar, una persona que de fútbol claramente no sé nada, sé de otras cosas por ahí, pero de fútbol no es lo mío, pero está bueno esto de poder compartir las alegrías y de poder sufrir juntos las tristezas, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Ahí se conectaron los chicos, no quieren dejar de salir al aire después de un 4-1 contundente en el cilindro, parece. Así es, Gus, perdón. Y Gus, tremendas palabras y obviamente, desde luego, como siempre, agradecerte, obviamente, Gus, por la oportunidad que nos brindaste para poder estar acá en tu página, en tu casa, obviamente, siempre lo vamos a recordar y siempre vamos a estar agradecidos. Gus, vamos hasta la cancha, nuevamente volvemos allá con Pablo Margolis, con Martín Castal, vamos a ver quién más está. Adelante, Pablo. Sí, Javi, no, ya estamos cerrando acá. Bueno, transmisión espectacular, como siempre, y esta vez coronada con un 4-1, una goleada bárbara. Y bueno, seguimos de copas, como decimos, acá Tincho Gazal los saluda, se despide también Tincho Gazal. Sí, le mando un saludo muy grande a vos, Gus, a Javi, también a Tito que estuvo de transmisión, bueno, a todo este gran equipo que estuvo acá haciendo la transmisión libre de la Academia, el debut en el cilindro de la Copa Libertadores, bueno, impresionante, un 4-1, más no puedo pedir, con declaraciones en la previa, declaraciones, bueno, de los protagonistas de Camacho, de Coca, y mucha opinión de esta gran transmisión, así que, como siempre un placer, me despido de vos, Javi, y también de Gus. Bien, Tincho, muchísimas gracias y el gusto y el placer de siempre poder compartir este transmisión con ustedes. El trabajo que se hace es tremendo y como le decía Gus, qué lindo haber debutado como la transmisión líder de la Academia en cuanto a Copa Libertadores. Un gusto y bueno, mira hasta dónde hemos llegado, Tincho. A ver. Y se cortaron, ¿no? Parece que se cortan, que van y vienen, Gus. Sí, deben estar caminando ahí y todavía debe haber un montón de celulares en el área, así que debe estar complicado. Pero están conectados, yo no los veo que se corten. Martín, ¿nos escuchás vos? Ahora me parece que sí, Gus. A ver, Pablo. Sí, Javi, acá, bueno, ya despidiéndonos de todos los chicos, de acá de la Gran Pasión, estaba Angelito, estaba Tincho, el cumpleañero Ari Piñeiro y la familia de Tincho. Bueno, estamos en familia, estamos en Racing, estamos en casa y que solo con el bolso, con todos los equipos, está yendo rumbo a la Ferrari para emprender el regreso de un día largo, pero un día espectacular. La verdad que un gustazo el poder hacer, obviamente, la transmisión, impresionante, relatar goles de Racing, que es lo más lindo que hay. Y obviamente un triunfo así en Copa Libertadores es algo bueno, tal vez soñado, pero no creí que iba a relatar algún día. Acá estamos, relatando los goles con todas las ganas y bueno, es lindo cuando gana Racing. Obviamente también haciendo a puro tenis, que bueno, más allá del calor, lo disfruté mucho y en el Buenos Aires era un tenis. Así que bueno, un día redondito, un día bárbaro con este triunfo de la Academia, Javi, Gus, el gusto de siempre. Sin dudas, Pablito, así que te mando un abrazo grande, Pablo, y bueno, que sigas disfrutando con las transmisiones del tenis. Así que vamos cerrando ya, Pablito, y excelente transmisión la del día de hoy. Nos reencontramos el día jueves, Pablo, en Racing Sin Fronteras. Dale, el juego de Racing Sin Fronteras, el martes que no hay copa, va a ser Racing Sport también. Así que bueno, más la hora de la Academia, acá de la Gran Pasión, que son programas de la familia, digamos, ¿no? Familia académica. Así que un gustazo como siempre, Javi. Bueno, ya comentaste hoy también, es bueno estar conectado también durante la transmisión. y obviamente siempre estamos en la previa, en el post partido, cuando salimos también por AM 1650 Antares, ¿no? Pero es lindo salir también por la Premium y Chat AKD, es un gustazo enorme, así que el abrazo grande también a Marcia Mitrán, ¿no? Abrazo, Pablito, así que nos vemos, será hasta el día jueves, Pablo, como te decía anteriormente, y te agradezco todo. Muchas gracias y excelente trabajo, Pablo, como siempre, ahí desde la cancha. Abrazo grande y un beso a Vivi. Chau, chau. Muchas gracias, nos vemos, saludos. Obviamente, abrazo grande a Gus y la gran Chat AKD. Nos vemos. Bueno, ahí pasaban nuestros compañeros ya desde la cancha, dejando la última impresión. Era Pablito Margolis, el redactor de la transmisión líder de la academia. Trabajo espectacular el que está haciendo el gran Pablito Margolis, relatando. Me encanta cómo relata Pablo hoy. Trabajo espectacular también de nuestro queridísimo Tincho Casal hoy en los comentarios. Lastimosamente, nuestro gran amigo Santi Ramírez no pudo estar debido a que le cagaron el vuelo en el que tenía que volver a Buenos Aires, pero bueno, sabe que siempre está, que forma parte, que es parte de nosotros, que pertenece a esta familia de la transmisión líder de la academia, al igual que Tito Fertitta, un capo. Hoy el gustazo de haber compartido la previa con Armando, Tito Fertitta, y como dice Gus, me llamo Armando, la casa de Armando, el licor de Armando, la revista Goza de Armando, esto es Armando. ¿Esta es la revista Armando? Sí, ten. Este es Armando Fertitta, así que un saludo, ¿verdad?, para Tito, el agradecimiento de gente, nosotros vamos a ir. El agradecimiento también para Gus Hanashiro, que hace un trabajo espectacular, no me canso de decirlo. Combina su trabajo, horas laborales, con esto que hacemos, esta locura, con la transmisión líder de la academia. Vale la pena destacar y resaltar el trabajo que hace Gus. Tiene mil quilombos en la cabeza, tiene mil cosas, y aún así siempre está para nosotros, para darnos una mano, ya sea sentado ahí desde la incomodidad, hay que decir, porque está, como les digo, en medio del trabajo y en medio de la transmisión, está con nosotros, y si no, todo lo maneja por control remoto, es increíble. Así que Gus, de verdad, de mi parte, agradecerte el trabajo y la buena onda por estar siempre, Gus. No, realmente un placer, como dicen en Argentina, dice, sarna con gusto no pica, así que uno lo hace con mucho placer. No me quejo, sino que a veces te hace realmente imposible, porque uno tiene obligaciones, ¿no? Pero realmente en un día como hoy, en donde la expectativa era tan grande, y creo que para nosotros este tremendo grupo, este grandísimo grupo, y a la vez tan humilde, y a la vez tan importante, creo que era importante estar y hacer todos los malabares del caso para estar al menos presente y de alguna manera hacer lo posible. Así que bueno, nada más, contentísimo. El análisis futbolístico, individual y colectivo, ya habrá tiempo mañana en la hora de la academia, en la cadena de la Gran Pasión a las 22 horas por AM 1010, la hora de la academia a las 21 por FM 100.9, FM 100.5, y por la AM 1380, la Super Sport. Y después el jueves volveremos con, como dice Javi, en el programa más loco de este tan lindo, tan especial mundo de Racing. Y bueno, ahí estaremos, contentísimo. Queda ahora para mí terminar el día con todas las cosas que no se hicieron durante las 4 horas de transmisión. Así que yo termino el día con eso y bueno, y ir a dormir y descansar con una sonrisa que no sé si de oreja, de oreja, pero casi, ¿no? Mostrando los dientes y estando realmente contento y tranquilo y cansado, porque uno esto lo vive con muchísima tensión. Me puse nervioso porque hizo el gol este muerto de Santander y digo, no será esta la que con todo el respeto que te mereces, sos un hijo de puta, porque lo nombraste y lo nombraste y lo nombraste en el grupo de WhatsApp al muerto de Santander. Sabía que jugaba bastante. Se entrecorta bastante. No me interrumpas y sigo con el delay. Dale, ahí va bien. Sigo con el delay, pero no importa. Pero vi el penal que partió Messi y sabía que jugaba Santander. Y después vi cómo se pierde el rebote. Y dije, ay, parece esos días que son especiales. Entonces dije, marquen a Santander, porque es uno de esos días. Y bueno, dicho y hecho, el Tomuer este nos hizo el gol. Pero bueno, antes de eso tuvo una sola frente al arco y la saca por el banderín del córner, así que creo que estamos a mano con él. Recordado y nunca bien puteado, Federico Santander. Bueno, ahí Javi, bien, Gus, no sé si bien. Está muteado. Ah, está. Sí, no, ahí estoy. Bueno, Gus, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, Gus, y sí, a veces pareciera todo muy lindo, pero hay que venir a las carreras, hay que hacer mil cosas. Yo hoy no sabía si iba a arrancar con la previa, o sea, es muy difícil. Y no sabíamos si Paulito iba a poder arrancar relatando, si no me tocaba a mí. Era muy, muy difícil, la verdad. Es todo difícil, pero bueno, por suerte lo podemos hacer y lo hacemos de la mejor manera para ustedes, para que lo disfruten. Obviamente porque nos debemos a ustedes. Gente, será hasta mañana. Nosotros nos vamos a reencontrar en la hora de la academia junto a... Perdón. Dije a partir de las 21 horas por AM 1380, la radio del gran Héctor Yambuzzi, quien le mando un abrazo, un saludo y las gracias siempre, y también obviamente FM 100.5 Premium Classic, la radio académica, la Premium Classic FM, la radio de Marce Amitrano, y el jueves obviamente va a estar Racing Sin Fronteras en horario habitual como todos los lunes y los jueves desde las 22 y hasta las 23:30 más o menos aproximadamente, cuando hagamos Racing Sin Fronteras ya con casa llena, con el equipo completo. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que visiten nuestra página web www.racingsinfronteras.com.ar, www.racingsinfronteras.com.ar, para que se enteren de todo el acontecer del mundo académico. Ahí está, en www.racingsinfronteras.com.ar. Mañana van a poder leer todas las notas que se vienen, todo lo que dejó este partido, los entredichos de los jugadores, del cuerpo, de Diego Coca, todo lo que dejó, las notas que hubo, que se hicieron, así que ustedes las va a poder leer y disfrutar en racingsinfronteras.com.ar. Si quiere escuchar programas de Racing, visiten www.chatacadé.com/radio. Y además puede interactuar también en el chat académico con gente de Racing. Así que ya saben, www.chatacademico.com. Visite la página donde se reúne los hinchas de Racing. Será hasta mañana, como les decía. Entonces, ya no hay más información que dar. Sí, tengo información que dar. Mañana la academia entrenará a las 9:30 de la mañana, esto en el estadio, y será abierto a prensa, así que Mañana llegan todos, mañana dan información todos, pero bueno, qué lindo. Así que esperen la información, 9:30 de la mañana estará entrenando la academia. Diego Alberto Milito presenta un esguince leve en la rodilla izquierda, así que habrá que esperar a ver estos días qué sucede. Me imagino que por precaución lo van a aguantar a Diego Alberto Milito y no lo van a hacer jugar ante Temperley para que esté bien físicamente para lo que se viene. Y bueno, esperar a ver qué sucede. Gente, ha sido un gusto servirle durante estas 4 horas y un poquito más. De verdad que ha sido demasiado. Y bueno, nada, gente, como decimos siempre, justicia por Nicolás Pacheco y aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Ayacucho y Santa Fe, con las 4:10, ¿qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no vas campeón de bebé. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda. Y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Después.